está fumando, no es como fumar, lleva tiempo en el hoyo, el hoyo, el hoyo va a caer. Todos los pasitos que están en el poder. Y unidad.